アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Hola, hola, en otro San Martes de Alianza Anime, los saluda DJ Aome al habla. Hola, muchísimas gracias por continuar en sintonía de la número uno. Ok, andan medio apáticos hoy, No, no llegué tarde, ya había iniciado, es más, inicié un minuto antes con lo ese. Oigan, ya ni Ram ni el Sensei Inuyasha me quedan tanto el horario. ¡Qué bárbaros! No, el día que llegue tarde no me la perdonan. Saludos, Carlitos y Mam, llegando temprano. Excelente, qué buena onda, muchas gracias. Ahí chequen el volumen, chicos, por favor. Música de fondo y micrófono, ¿qué tal? Se escucha, por favor. Saludos a Eduardo Bravo. Saludísimos. Hola, hola, hola. ¿Qué tal el trabajo? Pues algo pesado, Sí, está bajo el micrófono. Gracias, Ram. Pues sí. Sí está. Nos está costando un poco de trabajo, esto de la vida laboral, pero bueno, es satisfactorio. Algo bajita, ok. Gracias, gracias. Es satisfactorio, de hecho. Ya ganar tu propio dinero y comprar lo que tú quieras. Un poco alta la música, ok. Gracias. ¿Y por qué no me dicen, chicos? Si no les pregunto, ¿no dicen? Gracias. A ver ahí, ya ajusté el micrófono. No sé, la tarjeta de sonido. Alfredo Espinosa, hola. Listo para otro San Martes. Excelente. Gracias por recordar nuestra cita. No voy a hacer que se la robe a alguien o nos la negren en la chamba. Ups, pues ya me negrearon en la chamba. Viniendo tarde, ¿qué pasó, Urashima? Ya te vas a poner castigo, Llegas tarde, o sea, ¿qué te pasa? Alianza Anime es como la misa de las 7 de la noche. Todos los martes, ya saben, no la perdonamos. Ni yo la perdono. Bueno, pues hoy tenemos un tema del día interesante. Propuesto aquí por Jorge Ávila, nuestro compadre. Y ese es el siguiente. Animes que estuviste a punto de dejar, pero terminaste viéndolos. Esos animes que como que no te convencían mucho, pero dijiste, ¿qué rayos? Tengo que terminarlo. Ya sea por orgullo o por curiosidad. Unas dos líneas más abajo. Ok. Gracias, compadre. A ver ahí. Es que luego me quedo sin música de fondo y se escucha hueco. Ok, gracias. A ver ahí. Pues ya ni mucho lo que me... No, calma. Ok. Pues este es el tema del día de hoy. Animes que estuviste a punto de dejar, pero terminaste viéndolos. Tema sugerido por Jorge Ávila. Sin más que más. Ok, vías de contacto. Gracias, compadre. Vías de contacto, pues ya la saben, en el IRC para Alianza Anime, caso particular. Estamos aquí en el IRC de Radio Anime Nexus. En www.animenexus.mx/chat. Estamos aquí totalmente en vivo, siendo hoy 25 de junio del año 2019, las 7:08 p.m. Ah, se arrimó. Y en la otra vía de contacto, que es nuestro grupo de Alianza Anime con DJ Aome en Facebook. Ahí para que nos agreguen y pues no pierdan ningún detalle y participen en el tema del día, hagan sus pedidos musicales y todo eso, lo que quieran comentar. Saludos, Nes. Sí, todo lo que quieran comentarnos, por favor. Bien, vamos a dar inicio con el primer pedido musical. Por supuesto, a cargo de Jorge Ávila, ya que fue quien propuso el tema del día de hoy, pues le corresponde el primer pedido musical de la noche. Así que vamos con Dance in the Memories de Meiko Nakahara, seguido del tema de Mi Corazón Encantado, interpretado por DJ Aome. Bueno, vámonos con esto. Espero sea de su agrado. Y pues enseguida comenzamos con el tema del día de hoy. Jigai, bienvenido. Estás en el inicio de Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Jigai, comenzamos. Yeah.

Dance in the Memories de Meiko Nakahara y Mi Corazón Encantado, intentando ser interpretado por DJ Aoma. Espero les haya gustado. Interesante. Bueno, ya están con el tema del día hablando. Vale, gracias. Recuerda que el tema del día es animes que estuviste a punto de dejar, pero terminaste viéndolo. Tema sugerido por nuestro RAM, escucha a Jorge Ávila, alias El Compadre. Sí, claro que sí, Carlitos Simón. Me levantas el ánimo, muchísimas gracias. Pablito BS, que nos comenta. Ah, le digo que me negrean en el trabajo porque también estoy dando soporte técnico ahí a las computadoras y sacando copias y todo eso. Dice que no deje que me negreen. Solo no dejes que abusen, dice, porque varios les das la mano y se toman el pie. Pues sí, pero pues ¿qué hago si los patrones dicen que haga eso? No me gusta, estoy ocupada todo el día. Pues me siento bastante útil. Paco Julián, Naoma, aquí llego tanto tiempo sin escuchar tu dulce voz. Hola, Paco Julián. Saludos de Argentina, buenos aires, saludísimos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gibran Orozco dice, hola, ¿qué tal? Saludos. ¿En algún momento podrías poner esta canción? Sí, con gusto, ya está descargada. Muchas gracias por escucharnos. Ok, sí, ya voy, mi querido. ¿Qué nos comenta Jorge Ávila? Sí, ¿verdad? Ya la tiene ahí al volumen. Sí, ya vi por dónde más o menos. Ya. Vamos a mantenerlo ahí. Vale, ahorita te lo mando. ¿Qué nos comentan aquí? Yo solo cumple con el trabajo sin que los demás digan. Sí, ¿verdad? ¿Qué sí? Para eso me pagan también. Ah, ok. Del tema del día nos comenta Urashima Keitaro. Yo nunca he dejado un anime, siempre los termino viendo, aunque sea 1000 años después. Bueno, obvio, no tengo costumbre de ver anime de temporada. El primero fue High Score Gear. Lo empecé a ver en mayo de este año. Ok, gracias. Rosa Day dice... está comentando aquí otra cosa. Ah, que estuvo a punto de dejar de ver Jigoku Shoujo, la primera temporada, pero me dije, hay series que comienzan flojas o repetitivas. Y vaya, qué pedazo de serie. Se convirtió en una de mis favoritas, así pasa. Dice Urashima, yo descargo la serie completa antes de verla. Muy bien. Tal vez por eso nunca se me ha ocurrido abandonarlas, ¿no? Es buena idea. Yo tampoco, sigo animes de temporada. Ay, no. No, la verdad estoy muy perdida ahí en eso de animes de temporada y todo eso. Yo veo el que me recomiendan. Ya si escucho muy buenas recomendaciones de eso, pues lo veo. Puedes mandarles muy, pero muy lejos, comenta Eduardo. Wow, es mi primera chamba. No me puedo poner Loki todavía. Gracias. Ok, pues vámonos con más comentarios. 10 comentarios, qué rápido. Ya tengo el siguiente bloque de pedidos musicales. Excelente. Aquí me marca 10 comentarios, por sobre todo 2. A ver. Dejen refresh con la página. Dice Rosa Day. En cambio, Record of Lodors, ¿qué? O Lodors War. Me obligué a verla y nada cambió. De hecho, quedó en mi memoria como la serie de anime más aburrida de la historia. ¡Wow! Pero fue hace tanto que ya ni me acuerdo de qué trataba. Ay, pues a ver, déjenme ver animes que estuve a punto de dejar de ver, pero terminé viéndolo. Pues yo creo que la de que me recomendó ya no me acuerdo quién me lo recomendó. Creo que Kamina, ¿no? La de... ¿cómo se llama? Esa que te gusta, mi querido Pablo B.S., esa de las chicas que se transforman en armas, ¿no? ¿Cómo se llama? Ya no me acuerdo. Esa sí la tuve que... La estuve a punto de dejar de verla, pero pues... ya que la apostamos, pues tuve que terminar de verla. ¿Qué nos comentan aquí? Ah, pero de la gente tóxica, sí, ok. Ah, que según digan algo de mí, dicen, y que los mande muy, muy lejos, pero con una sonrisa. Ah, es lo que trato de hacer siempre. Ah, Valkyrie Drive, exacto. Muy cierto, mi querido Pablo Bese. Ya ni me acordaba. Ya ni me acordaba de esa. Sí, hasta diario hiciste. Pues no tenía ganas. Valkyrie Drive, bien que se acuerdan del nombre. Qué bárbaro. Pero no les preguntaré otra cosa, ¿verdad? ¿Hablan de Killing Spice? No, Valkyrie Drive. Valkyrie Drive, ahorita te escribo. A ver, aquí lo vamos a copiar para que veas cuál es. Y bien que recuerdas a la Lady. Ajá. Sí, gracias por traumarme. Y de Citrus. ¿Cómo fue lo de Citrus? Ya no me acuerdo. Pues creo que me la recomendaron, ¿no? Me la recomendaron mucho y pues terminé viéndola. Y pues ya sigo las temporadas. Eso sí, sí, sí me agrada. Pero el Kid Drive, nah, mucho fanservice, por Dios. Son como para adolescentes calenturientos esos animes. La de Valkyrie Drive, gracias por el dato, chicos. Es como para adolescentes calenturientos ahí Valkyrie Drive. Sí, ¿qué nos comenta aquí? Ah, muchas gracias. Olivia Luna, gracias, que le gusta mi voz de locutora. Bien dije Citrus, sí. ¿Qué nos comentan aquí, Carritos Iván? Animes huérfanos. Animes abandonados. Otakus desconsiderados. Primero piden anime y luego, después de meses de gestación, producción, los abandonan. Orfanatos para animes por culpa de otakus desconsiderados. Comenta. Ay, Carlos Iván. Ah, muy buena, muy buena. Una ovación. Platicando bastante, qué bien, gracias. Alfredo Espinosa, que nos comenta, dice: hola DJ Yome, listo para un nuevo San Martes, chica, y muchísimas gracias. Este sería mi pedo musical, ok, de Twist. Y en cuanto al tema del día, mencionaría Dantalia no Shoka, Achikoshi, Bakuman, Sayonara, Setsubou, Sensei, Sankarea y Party and Stalking, ¿en serio? With Gilbert. Wow. Pues dejaste varios huérfanos, ¿eh? Me quedé Alfredo Espinosa. Gracias por participar en el tema del día. Ahorita ponemos tu pedo musical. Vámonos con los siguientes tres pedidos musicales. Vamos con el tema de Telecaster. Seguido del tema de Do You Want To. Y terminando con Yōji Senki, el opening. Vamos a escuchar estos tres pedidos musicales, pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno. Y nada más, porque ya volvemos. I love you, stop. 愛したらそれだけのことさえもまともにできないまの私か。おいでってよさよならだね。ああてれかたらストライク体が I'm gonna cry Les saluda Liliana Barba, la voz de Sango de Inuyasha. Y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. ¡Hirai Kotsu! ¡Monje! ¡Es usted un mujeriego! ¡Suélteme la nacha! Y pues continuamos, muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Les saluda su amiga servidora y confidente, si así alguna vez lo quieren, DJ Aome al habla. Ok, pues muy activos en el IRC, también hay la gente de Facebook con pedidos musicales y todo. Muy bien. Muy bien, damas y caballeros. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Ok, mi computadora se ha portado muy bien el día de hoy. Excelente. Vamos a darle un fuerte aplauso. Vamos a darle un fuerte aplauso a mi compu. Lo pondría el efecto de sonido, pero dice Urashima que se escucha muy fuerte. Ok, bueno, pues ya está esto. Aquí una encomienda que me hicieron hace 15 días. ¿Ya no me acuerdo? Ay, soy genial, ¿verdad? A ver, ahí está, a ver si te sirve. Sensei. Ok, listo. Listísimo, ahora sí, vámonos ya. A este, ¿cómo se dice? Dije, ya llegó el marrano, ¿quién es el marrano? Ah, muchísimas gracias, Nara. Pues qué bueno que te haya gustado la el intento de de mi cover. Qué bueno, muchísimas gracias. Me levantan el ánimo. Por eso ya dije que solo con ustedes. Solo con ustedes voy a ser fiel a tener a mis ranas escuchas. Solo me voy a dedicar a ustedes. En cuerpo y alma, ya, ser hombres. Ya, nada que ver, muchísimas gracias. Tenemos buena audiencia. Excelente, gracias. Pues vamos a ver qué comentan del tema del día. Hay varios comentarios ahí pendientes. Buena onda, gracias. Aquí ya tengo los siguientes tres pedidos musicales, no se desesperen. Ahí vamos, es buena hora, 7:43 y está bastante movida la transmisión. Stageway. ¿Qué es eso? ¿Es este pedido musical, mi estimado Decime? ¿O estimada Decime? Uy, como que ya cambió el IRC. Digo el IRC, ¿eh? La interfaz. Ajá. De Facebook. Como que se ve medio cambiada, ¿no? ¿Qué onda con esto? A ver, ¿dónde están mis pedidos? Aquí está. 22 comentarios, vamos a leerlos. Tan, tan, tan, tan, tan. Dice, ¿y cómo dice? A ver, ¿qué nos comentan por acá? Ah, hay más comentarios aquí arriba. Wow. Pues ahora sí están comentando el tema del día. Buenas tardes, comadre. Buenas tardes, compadre. Ándale, con que ya dos programas llegando un minuto antes. Sí, compadre, ya sabe. Tenemos que llegar a tiempo. Murakami dice, buenas tardes. Dice yo, me reportándome una vez más. Estrenando nueva cuenta. Ah, eres Pablo, ¿no? ¿O quién eres? ¿Quién eres? Identifícate, por favor. ¿Ya cuántas computadoras ya que María la comadre? ¿Cuál? Si estaban, ya estaban mal cuando yo las revisé. Ay, que de eso de las hago siempre. Murakami, ¿cómo te ha ido siendo maestra? Pues bien, aunque ya tengo ahí a mis primeros enemigos, pero bueno, ni modo. Jorge Ávila, y la misa de gallo le llega al programa. Ah, muchas gracias. Miguel Vargas dice, hola Cupidome. Saludos desde Lima. Qué buena foto, Pues saludísimos. Besototes hasta Lima. Sé Jorge Ávila, ¿cómo le habrá hecho? ¿Quién sabe? Es brujo. Ándale, nombre, se pasó. Qué buena onda, poniendo también el cover. No, pues usted, compadre, por pedirla. Gracias, gracias. Me levanta el ánimo. ¿Quién nos comenta? Eduardo Bravo. Dice, pues, ¿qué te digo? Según yo, me ha gustado ver animes normales, pero hubo uno que sí quería dejar de ver, pero me picó la curiosidad y no sé si tenga otra temporada, es ser o no Tsukaima. Debido a que no era mucho de mi agrado, sin embargo, captó mi atención porque era una competencia entre una loli y una opai. Ay, mira nada más. Todo por la trama, ¿no? Te atrapó. Pero aclaremos que todo esto, el protagonista es abducido a este mundo que desató todo ese humor característico de cada shonen. Como siempre, los inocentes hombres. Las pervertidas mujeres. Ajá. Jorge Ávila. A ver, vamos a contar uno de varios casos que me pasaron. Me pasó con el anime Shakugan no Shana. Pues qué diría de este anime, ya que a partir de la segunda temporada se empezó a ser tediosa el verla. Pero aún así lo terminé de ver en su temporada 3. Puedo decir que fue uno de los peores animes que vi. Ouch. Este caso puede ser que no sea el típico de que lo sigues viendo y te termina gustando, pero cuando terminé el anime fue como un antes y después a la hora de ver un anime nuevo. ¿Cómo fijarme en su calidad y decidir si terminarla o no? Sabias palabras. Miguel Vargas, School Days. A mí me gusta el anime shoujo, pero quería ver una comedia. Pero cuando vi la parte ricolina, no paré hasta el final, la parte ricolina. ¡Qué bárbaro! A mí la comadre anda de hacker en su trabajo. Al rato la van a buscar el FBI por hackear el Pentágono. Bueno, fuera, compadre. Dicen que los hackers ganan bastante dinero. No, imagínense. Ya con eso podríamos hasta comprarnos la radio. Ah, no es cierto, sensei. Sergio Ávila. ¿Lo disfruta su trabajo, comadre, no? ¿O más o menos? Pues sí, sí, sí lo disfruto. La verdad, sí, sí, me agrada. No sabía que tenía una sensei muy en el fondo. Yo juré jamás, la verdad, jamás ser maestra, pero bueno. Tenía hambre, hacía frío y pues tuve que meterme en su trabajo. Ok, gracias, decime. Ah, pero no fuera el Yuri, porque la comadre no se pierde ni el manga. Ay, cálmate, compadre. Cálmate. Murakami, con respecto a la pregunta del día, me he pasado con varias series, pero al final las veo completas. Me ha pasado, dice, con varias series. Un ejemplo es Candy Candy. Al principio me cuestionaba por qué la veía, pero en poco tiempo terminé enganchado. Suele pasar. Jorge Ávila, gracias, chicos. Y en el fondo, la comadre, traumas llegan a mí. Eduardo Bravo. Hay otro que, digamos, aún no lo he visto, pero también sí lo he visto. Ah, caray, ok. Es mi cabina la casa fantasma, pero fue porque le perdí el norte. Ya veo, ya veo. Muy bien. Bueno, vamos a terminar de leer estos comentarios y ya nos vamos con pedidos musicales. Dejen ver cómo anda mi fondo musical. Ok, vámonos con último comentario de este bloque. Y enseguida regresamos. ¡Wow! Van varios animes ya nombrados y me impresiona cuáles son. Algunos de ellos sí caen en clichés y sí se vuelven repetitivos, pero aún así son, así no son obstáculos a pasar, comenta Jorge Ávila. Shikai. Pues vamos con los siguientes pedidos musicales de la noche. ¿Y qué onda con las pistas del tema del día, eh? Ahora ni jugaron. El pobre Jorge Ávila ahí, quebrándose la cabeza para los pedidos y todo, digo, para las pistas del tema del día. Y ustedes ni adivinaron, qué mala onda, no. Jueguen con nosotros a los temas del día, por favor. A las pistas del tema del día. A ver, vamos con los siguientes pedidos musicales. A ver, aquí, ok, pedido de Miguel Vargas. Vamos con el tema de Akimisato Kimiga Sora. Seguido del pedido de Facu Julián, el tema de World Art Online. Y terminando con el pedido musical, si no me equivoco. Y casi nunca pasa. Ah, no es cierto. Me vi bien payaso, ¿verdad? No, no es cierto. Nada, mi vida. Mi vida debería ser un anime. Urashima Keitado tiene grabado DJ Yome diciendo que quiere comprar la radio. Evidencia del golpe de estado. Inuyasha, traidora. No es cierto, Urashima. También yo me tengo grabada, por cierto. No, pero estaría padre, ¿no? Comprar la radio. Así ya el sensei podría descansar. Le pagamos una buena cantidad de dinero, claro está. Y pues ya él se puede ir por ahí a vacacionar, no sé. Pues ya yo me encargo de la radio, no sé. Algo así podría ser. Bueno, ya, se vale soñar, ya. ya, Urashima, ya. Ya no voy a decir nada. Porque lo toman a mal. Ah. Ok. Bueno, y terminando este bloque con el tema de Chris Break. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Animanexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. Estás escuchando Alianza Anime con DJ Aome, donde de la música anime tú y yo formaremos la alianza. Chikai, enseguida regresamos. Yeah.

No te pierdas, cada domingo a las 3 de la tarde, el Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pero y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y, por supuesto, muchos, pero muchos... Así que recuerda, Matsuri todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Y pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y por supuesto de Alianza Anime. Ok, tenemos por aquí algunos comentarios en Facebook. Recuerda que las dos vías de contacto para Alianza Anime son el IRC de Radio Anime Nexus y el Facebook, nuestro grupo de Alianza Anime con DJ Yaome. Ahí para que comentes el tema del día y hagas tu pedido musical, por favor. ¿Qué nos comenta aquí mi estimado Daniel Tejeda? ¡Qué milagro! Hola, hola, bienvenido. Buenas noches, señorita. Aquí estoy un martes más para apreciar su linda voz. Favor que me hace. Y con respecto al tema del día, un anime que dejé de ver y después terminé fue Free Eternal Summer. Summer, ¿verdad? Lo vi cuando estuvo de temporada, pero lo dejé en el capítulo 3. Y el año pasado lo terminé, pues vi un capítulo que tenía descargado en la compu y pues lo descargué completo y lo vi. ¡Qué bien! Esa es la actitud. ¿Qué nos comenta Pablo Bese? Pablo Perver. A ver, cuente su historia, pues, de mi... ¿Qué anime favorito? Ah, ahora es mi anime favorito. Interesante, interesante. A ver qué tanto va a poner ese. Luego Pablo Perver inventa cosas, ¿eh? No le crean al 100%. Saludos a los chicos y al IRC, andan bastante animados. Saludos a Ram, a Urashima Keitaro, por supuesto, a José Raidel, a Marcus, a Marrano Sensei, a Monchaus, a Nora Daniela, a Rosa Day, a Rukia y Spider. Saludísimos. ¿Y Satanás ya se fue? Sí, ¿no? Como que lo vi conectado. Bueno, así se pone, ¿eh? No voy a creer que ya... Ya ando loquis. Así se pone un nick. Bien, pues vámonos con más del tema del día. Recuerda que es animes que estuviste a punto de dejar, pero que al final terminaste viéndolos. Tema sugerido por mi compadre Jorge Ávila. Compadre, ¿qué onda, compadre? Comadre. Wow, ya somos bastantes en el grupo, ¿eh? Gracias. Vamos con más comentarios. 32 comentarios. Jolines, muchos comentarios. Ya son las 8:08 del 25 de junio del 2019. 8:08 PM, hora México. Por cierto, estamos transmitiendo desde México, desde Catepunk, de México para el mundo. Ignacio Godoy dice: buenas noches, mi lady. Otra noche de martes contigo y los RAN escuchas. Respecto a la pregunta, lo conté en muchas ocasiones. He visto Sailor Moon por curiosidad, viendo los primeros episodios y dejé de verlo un tiempo, pero empecé a engancharme más en S y Super S. No pude ver Stars, pero ahora estuve enganchado de a poco toda la serie y de a poco estoy conociendo algo de la serie, ¿sí, verdad? Sí, yo también. Sailor Moon no la vi en su tiempo. Ahora que fue la retransmisión aquí en televisión abierta, pues la vi toda. Pues ya me sé de pi a pa. Me sé milagros. ¿Cómo se dice? Milagros y hechos. ¿Cómo se dice? De Sailor Moon. Pablo B.C., recuerdo que antes de que llegara a salir el anime de Pupa, vi varias imágenes del manga muy interesantes. Desgraciadamente fue un anime con una historia muy mocha, capítulos muy cortos y para acabarla con censura. Ay, Pablo, para dejar de verlo, pero deseaba ver cómo terminaba y por desgracia también fue el final como de a ver qué pasó aquí. Nunca había escuchado ese anime. Giancarlo dice, DJ Ome, ¿qué opinas del capítulo final de Dorororo 2019, el capítulo 24? La verdad no sigo ese anime, querido Giancarlo. No sé si algún ran escucha de la audiencia vio el capítulo final de Dorororo, que pudiera ahí compartirnos qué opinan de eso para Giancarlo, que aquí está preguntando. Jorge Ávila, ajá, así que ya estaban cuando llegué. Sí, así encontré las computadoras. Ah, eres Kevin. ¿Y qué pasó con tu cuenta, Kevin? Jorge Ávila, ¿cómo que ya tienes enemigos, comadre? Deme los nombres para buscarlos. Nadie le hace la vida imposible a la comadre. Ah, gracias, compadre. Es que la comadre quiere dominar la radio. No, pero sería lindo tener mi propia radio, ¿no? Jorge Ávila, con hambre y frío, ¿quién no se hace maestro? Pues sí, tenía hambre. Más bien el hambre, sí, el hambre es canija. Jorge Ávila, no estaban al nivel de las pistas. Mojajaja, comenta. Jorge Ávila, ándele, la comadre se va a hacer millonaria. Está trabajando para los árabes, bueno, bueno. Murakami, ya me imagino al sensei Inuyasha pidiéndole explicaciones a DJ Ome sobre lo de comprar la radio. era broma, ¿eh, sensei? ¿Cómo crees? Eso es secreto entre nosotros, chicos. Jorge Ávila, y para el siguiente martes, tema del día, ¿cómo comprar tu radio? Y si no puedes, te ayudamos a contactar a los chinos. Muy interesante tema del día. Jorge Ávila, otra anécdota más fue en el anime de Tenjin Toppa Gurren Lagann. Este anime fue mi segundo anime, del cual puedo decir que empecé a ver anime y estaba a punto de dejarlo. De ver en el capítulo 5 y 7, pero dije, ¿cómo no vamos a acabarlo? Y la verdad me alegró de haberla terminado y que la trama se puso muy buena. Pasó a ser uno de mis animes favoritos que aún recuerdo, así, una chulada. Ándale, la comadre quiere pasar a ser jefe. Mejor ya no diga nada, comadre, luego nos linchen. Sí, ya, mejor ya. Ya, olviden mi comentario anterior, por favor. Ok, quiero que ya acabamos con pedidos musicales. Digo, con pedidos musicales. Con comentarios, ¿verdad? Hasta me pones nerviosa, Jorge Ávila. Ok, vamos con los siguientes pedidos musicales de la noche. Ay, ay, como que se me va la voz. Vamos con el tema de Nora Daniela. Vamos con tu tema Blackpink, vamos a escucharlo. Seguido del pedido musical aquí en Facebook de, si no me equivoco, ahí, ¿dónde están mis pedidos musicales? Aquí está. De Ignacio Godoy y de Jean Carlos. Vamos a escuchar esto y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Jikai, ya volvemos. Oh,

Jigai, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno. Y nada más, ok. Gómené, Marcos, pero tu pedo musical sí que me está dando batalla. ¿No se deja descargar? Pero gracias, muchas gracias. Gómené, no es nada personal ni eso, pero... Ahora sí que no me deja descargar tu pedo musical. A ver, vamos a probar con este. Interesante. ¿Hacían Kung Fu Generation? No, bueno. Vale. Excelente. Ah, este sí me dejó. Todo fuera como descargar una canción, ¿verdad? Muy bien. Ah, ya mañana es el ombligo de la semana. Miércoles. Me gustan los miércoles. De hecho, he pensado en cambiar a Alianza Anime los miércoles, pero no sé. Bienvenido a otro San Miércoles, Alianza Anime. Como que no se oye bien, ¿verdad? O nos vemos el próximo miércoles de Alianza Anime. No sé, no me gusta cómo se oye. Como que ya me acostumbré a los San Martes. Bueno, en fin. Vámonos aquí. Vamos a poner 4 pedidos musicales en este blog. Ay, no más. Y pues ya voy a cerrar pedidos musicales. Ya casi nos vamos. Qué rápido se pasó el programa, ¿eh? A ver, vamos con los siguientes comentarios. Oh, la audiencia se mantiene estable. Muchísimas gracias, chicos, por su sintonía. Blackpink es K-pop, pero no están cantando en coreano. Es japonés, ¿verdad? No sé, mi querido Dashima. La verdad, todavía no alcanzo a distinguir la diferencia entre coreano y japonés, ¿eh? Pablo Bess. Ya. Sí, gracias. Gibran, ¿qué nos comentas? Un anime que no vi completo es el de Ancient Magus Break. Tiene algo de romance shoujo. Ah, ok, gracias. ¿Qué nos comenta? Ya. Ok, me queda Kari-chan, de favor, cuello. Carlita Simán, tema de Sailor Moon Aome, que te castigaré en nombre de la locución. Tema de Sailor Moon Aome, de Sailor DJ Aome, acuérdate. Que te castigará en nombre de la locución. Bueno, yo le puse que te castigará en nombre de la música anime, pero oye bien. Vámonos con más pedidos. ¿Algo que comentar aquí en el IRC? Nada, chicos. Hablen ahora o callen. Hasta la siguiente transmisión. No sé, creo que viene Davido. No sé si se va a regresar a los martes o no. Él transmitía los martes. Sí, justamente después de mí. Él transmitía los martes. No sé si ya se regresó o no. A los San Martes. Ay, como que se me está cerrando la voz. Es que sí. Es la versión japonesa, gracias. Es que sí, tengo que gritar a veces ahí con mis alumnos. Pues ya saben, chiquillos, al fin. No más en caso, pero... ¡Ay, niñas! ¡Y atención! Y el loco ahí, gritando. Yo, la verdad, no grito, no estoy acostumbrada a gritar. Pero ahí con ellos, pues sí, tengo que hacerlo para que me escuchen. Ernesto Maldonado, mucho shoujo me lo terminé de... Majo shoujo, al ser. Me lo terminé de ver porque vi un cap y no quería quedar con vacíos de con quién quedó ETC. Creo que es la influencia de crecer con mujeres que solo ven novelas. No te soltaban el TV hasta fin de mes. Oh, ya veo. Ah, Sebastián de Cortés. Hola, DJ Yome, ¿qué tal? Hola, Sebastián. Algo que casi dejo de ver fue Shogashara, o sea, el principio sí me interesó un poco, pero luego como que me empezó a aburrir un poco. Al final me lo vi entero, porque me lo había comprado en disco en ese tiempo y bueno, si estaba a la mano, ¿por qué no? No estuvo tan mal, servía para entretener. Bueno, esa es la actitud. Y eres nuevo miembro, bienvenido. Murakami, la otra cuenta se volverá la personal y está para comentar en la RAM. Ah, ok. Desde hace tiempo quería hacerlo y ahora por unos motivos personales ya me decidí. Bueno, es buena idea. Jorge Ávila, yo aún tengo la idea de los cereales, comadre. A ver si me manda el audio. a poner a flote esa idea. Pues sí, compadre, cuando usted quiera. Pues estaría muy bien para el aniversario de Alianza Anime, que ya es en octubre. Junio, bueno, ya como junio, julio, agosto, septiembre. Cuatro meses el aniversario de Alianza Anime. No puede ser. Ya para los 10 años oficiales de Alianza Anime al aire. Pablo B.S. que nos comenta. Ay, perdón. Es el momento de contar la historia de cómo nuestra querida DJ fue conquistada por un anime llamado Valkyrie Drive. Oh, no. Dice, sucede que un día Ome nos contó sus Ome aventuras. En ellas relató que había perdido una apuesta como siempre, gracias, y que su amadísimo líder la había puesto a ver el anime de Valkyrie Drive. A lo que ella respondió, no, guácala, ¿cómo voy a ver ese anime, Shuri? Pero como perdió la apuesta, pues se tuvo que aguantar. Buen resumen. Comenzó a ver el primer capítulo y dijo, sería una buena idea realizar un diario para que lean mi sufrimiento al ver ese maldito anime pervertido. No recuerdo haber dicho eso. Inició su primera página como normalmente lo haría. Que guácala y mira eso, dos chicas dándose unos besotes. Que, oh por Dios. Pablo, y mira esa ropa sexy que tienen los protagonistas. No puede ser, oh por Dios, ¿qué me han puesto a ver? Pero el día a día siguió avanzando y cada martes nos contaba su experiencia. Pero un martes sería diferente. Nos contó que se había hecho fanática, ¿qué? ¿Cuándo dije eso? De Valkyrie Drive. Y que ya hasta se estaba leyendo el manga. ¿Eh? Claro que no. A lo que yo, Pablo B.S., inocentemente, ajá. Y con motivo de investigación pregunté, ¿qué fue lo que pasó, Aome? ¿Por qué cambiaste de opinión? ¿Qué fue lo que viste? A lo que Aome, con una voz sexy y perver a la vez, se puede, respondió. El anime me comenzó a gustar cuando vi esa diosa llamada Lady. Oh, por Dios, sí, comentó. No es cierto. Y yo, como buen investigador, me puse a la tarea de buscar imágenes de ese personaje, el cual eran dos chicas con medidas tipo, oh, por Dios. Claro, ese día nuestro querido Aome habló tanto de ese anime que hasta me preguntó. ¿Será tan bueno como dicen? Y pues con motivos de investigación, por supuesto, ajá, me puse a verlo, siguiendo el diario de Aome para no perder detalle alguno. Como decir, profundos. Y bueno, para no hacer el cuento tan largo, después Aome nos contó que ya está. Tenía su póster de Lady en su cuarto. ¿Qué? Claro que no. Y hasta nos quedó el final con lujo de detalle a lo que dije. Lo bueno que no le gustó ese anime. Y eso, chicas, es la verdadera historia del diario de DJ Aome viendo Valkyrie Drive. Te pasas, Pablo. Dígame, ¿cuál es el pedido? Como de Dios le ayudó. Ya sabe, ah, gracias, compadre. Pues ya lo descargué otro. Como ya nos acostumbramos al San Martes, como que se escucha raro, ¿verdad? Con otros días, comenta Jorge Ávila. Sí. Héctor Abraham, hola DJ Aome. Un anime que dejé de ver fue Boruto. Ups. Ya que había visto Naruto, pero como sigue la historia y quise seguir viéndolo. Que tenga más Reyeruto que el mismo Naruto, comenta. Jorge Ávila, se va a lastimar su garganta, comadre. Solo suelte reglazos a la antigua. ¿No? Me demando derechos humanos. Ya solo mándelo, comadre, y me pongo a editar. Va, compadre. Murakami, luego te acostumbras a gritar, o si no, siempre puedes aprender a lanzarles cosas. Bueno, Eri Hinamori, qué milagro. Buenas noches, Aome. Solo vino a decir que para ser fan de Yuri me aburrió Valkyrie Drive. Saludos a mi paisano Pablo Bess. Lo siento, pero es la verdad. Ah, ok. Gracias, mi querido Virginia Morin, ¿ya viste? Demasiado fanservice, ¿no? Mucho fanservice. Ok, bueno, pues vamos con los siguientes pedidos musicales de la noche. Vamos con el pedido de mi estimado y queridísimo, si no me equivoco, Sebastián Talero, ¿verdad? Sebastián Talero, vamos. Mi querido Giancarlo ya hizo pedido. Ya no puede pedir dos veces. El pedido de Sebastián Talero. Tema de Shaman King, seguido del tema de Kingdom Hearts. Y terminando con Kimi ni Todoke. Y continuando este bloque musical con el pedido de Asian Kung Fu Generation, pedido del IRC de Marcus. Vamos con esto y enseguida regresamos ya para la parte final de Alianza Anime. Así que no te despegues de la sintonía y enseguida volvemos. Thank you.

過ぎてって僕は今日もかきむしって忘れない傷をつけてるんだよ。 Pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese y le arda a quien le arda. Ok, 10 minutos, bueno, 9 minutos ya para acabar transmisión. ¡Qué rápido! Pues aún tengo varios comentarios pendientes. Muchas gracias a Camila Antares por la sintonía. Gracias, mi querida Camila. En verdad, muchas, muchas gracias por el favor de tu atención. Eduardo Bravo, ya en casa, qué bien, a descansar. Después de un gran día de trabajo, espero. ¿Qué? No es cierto, Alfredo. Pablo, no le digas mentiras a Alfredo Espinosa, por favor. Ese Pablo, ¿ves? Ya deja de hacer ahí publicidad falsa. Alfredo Espinosa, pobrecito. No le creas. No, no, no, ese Pablo a veces se vuela luego con sus historias. Muy bien, vámonos con los últimos comentarios de la noche. Y ya para despedir el programa del día de hoy, los invito, sin embargo, a seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Creo que viene Davido, no lo sé. Saludos, Edson Coronado, bienvenido. Creo que viene Davido, no lo sé, la verdad. Pero pues sigan en sintonía de Radio Anime Nexus. Y pues mañana los invitamos a que no se pierdan los programas de los miércoles. ¿Sale? Para que no pierdan ahí detalle de ninguna de nuestras transmisiones. Yo los espero el próximo San Martes. Eligen Amor, y otro anime que dejé de ver fue Shingeki no Kyonji. Solo vi 2 capítulos y dije, no más, este anime no es para mí. Jorge Ávila, comadre, que no se le olvide eso que no debe y que no debería faltar, eso que nos guía por el buen camino, lo que nos da energía para nuestro día a día, la voz, esa voz. Gracias. Más que la voz, me gustaría que pusieran atención a la frase de despedida, pero bueno. Giancarlos, el anime que dejé de ver es No Game No Life, Tokyo Ghoul, One Punch Man, Watamote, Kenya no Mago, entre otros, pero lo veré cuando termine de ver este anime. Bueno, creo que ya no hay comentarios. A ver, déjame refresh. Pues ya para dejarles el último pedido de la noche. Ok, a ver, alguien está escribiendo, no sé quién es, vamos a esperarlo. Y pues gracias por la sintonía del día de hoy, chicos. Espero que la transmisión haya sido de su agrado. A mí se me pasó rapidísimo la transmisión, no sé ustedes. Qué lindo, muchísimas gracias por el cumplido de la voz. Me hacen que me pierda, chicos, así de... hacen que me ponga nerviosa con esos cumplidos que hacen. Pues no, ningún comentario. Bueno, pues vámonos entonces. Bueno, chicos, los dejamos en sintonía de mi primito, el auto DJ, si no, pues Davido, ahorita viene. Dale, pues vamos a despedirnos como se debe, ¿verdad? como gente de Alianza Anime. Muy bien, pues nos escuchamos y leemos la próxima semana. No se les olvide, en el siguiente San Martes de Alianza Anime, de 19 a 21 hora México. Pues de igual manera los invito a escuchar todos los programas de mis compañeros locutores aquí en Radio Anime Nexus. Ya somos más, tenemos una gran variedad de programas, de temática, de música. cada quien le pone una chispa a la radio. Así que pues ningún programa te va a sonar igual, te lo puedo asegurar. Bueno, música, DJ, vámonos con nuestra frase final. Gracias por estar en sintonía de Radio Anima Nexus, la número uno y nada más. Los dejamos con este último tema que nos encantó. Echoes, vamos a escucharlo y con este tema nos despedimos. No sin antes recordarles que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso. Sayonara. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Oh, anata kara ai sareru koto mo hitsuyou to sareru koto mo nai. Soshite watashi wa koshite hitori. Tudokanai kotoba wa chuu.